Apocalipsis 3, del 14 al 22, vamos a hacer lectura. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Permíteme introducir con esto. Nosotros los seres humanos tenemos un problema, y es un problema grave. Y no nos gusta que nos corrijan. A nosotros no nos gusta que nos digan las cosas. Y cuando nos las dicen, nos enojamos. Ya quiero que miremos algo que Jesús le dice a la iglesia en la Odisea. Y estoy seguro que como la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, este mensaje también es para nosotros en este tiempo. Quiero repasar algunas cosas que alguna vez hemos dicho, pero que a veces se nos olvida. Miren Tito, por favor. La Biblia en Tito. Devuélvase, estaba en Apocalipsis, devuélvase a Tito. Y mire lo que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Vamos a leerlo del capítulo 1, del 10 al 13. Tito 1, del 10 al 13. Y mire lo que dice la escritura, porque por ahí hay muchos contumaces. Esa palabra contumaces, muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Está hablando de algunos judíos que habían salido a predicar, a los cuales los apóstoles no les habían dado orden. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y mire lo que dice el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y el versículo 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos. ¿Repréndelos cómo? Con pañitos de agua tibia, para que no se enojen. ¿Sí? ¿Así dice? Repréndelos duramente. Pero esta reprensión dura tiene un propósito. Que sean sanos en la fe. ¿Cómo eran los cretenses? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esas eran algunas características que tenían los cretenses. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero. Y como eso es verdad, ¿cómo tienes que hablarles? Duramente. Entonces nosotros, los cristianos del siglo XXI, no somos la excepción. Nosotros tenemos muchas cosas que no están bien. ¿Verdad? Yo hubiera dicho amén. Yo hubiera dicho, pastor, yo creo que Dios también nos habla a nosotros y nos conoce. Acuérdese que Apocalipsis, el texto que estamos estudiando, dice, yo conozco tus obras. Dios nos conoce. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y dice que nos deja desnudos delante de a quien tenemos que darle cuentas. O sea, Dios nos conoce y Dios sabe cómo somos. Dios sabe los resabios que todavía nos quedan. Le dice la iglesia, te lo dice, allá volví a Apocalipsis. Acuérdese, no eres frío ni caliente, y por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y les dice, porque tú dices, soy rico, todo esto ya lo vimos. Yo solo quiero llegar al versículo 18. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, y aquí es el mensaje, la reprensión dura, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe que Jesús, en algún momento de su ministerio terrenal, dijo casi estas mismas palabras y casi todo lo apedrea? Imagínese, el Señor de la creación, el que conoce los corazones, delante de a quien no hay nada oculto, le dice al pueblo estas palabras y se enojaron tanto, porque no nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta que nos digan o que nos corrijan, porque cuando nos dicen alguito, a veces corregimos porque el Espíritu Santo nos toca, pero cuando no queremos corregir, ¿qué pasa? Nos enojamos, hablamos, bueno, ¿qué no decimos? En un momento Jesús dijo casi estas mismas palabras y el pueblo casi todo lo apedrea. Cuando los profetas se levantaban y llamaban al pueblo al arrepentimiento, a muchos los apedrearon y los mataron. ¿Por qué esta actitud tan dura del corazón humano? Porque el corazón humano no reconoce que es pecador, que es miserable, pobre, desventurado y todo lo que dice este versículo. Quiero mostrarles que Jesús una vez dijo esto. Vaya a Lucas. Capítulo 4. Les digo, pobres, miserables, desnudos, ciegos. Versículo 16 de Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído de ti, que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para tirarle por un risco. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Cuando Jesús dijo, esta palabra se ha cumplido hoy, porque yo he venido para anunciar buenas noticias a los pobres, a darles libertad a los oprimidos, para darle vista a los ciegos y para cumplir esta obra del Señor, hoy se ha cumplido. Yo soy ese que les va a abrir los ojos, yo soy ese que los va a libertar. La gente estaba aterrada y ¿no es este el hijo de José? Y después les dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Este mensaje ustedes no lo van a creer. Y después dice que más o menos, dice, así como Elías fue enviado a una viuda extranjera, así como Eliseo sanó a un hombre extranjero, así lo van a creer más los extranjeros y los gentiles que ustedes. ¿Y se llenaron de qué? De ira. Hermano, nosotros no lo hemos vivido. Yo alguna vez prediqué esto. Yo estuve en una iglesia y yo dije, cuando Jesús predicaba y los apóstoles predicaban, se enojaban. Cuando Jesús y los apóstoles predicaban, estaban a punto de tirarles piedras, y yo predico y me aplauden. O sea, ¿será que lo que estuvo mal fue el mensaje de ellos o el mío? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros se nos ha olvidado que parte del mensaje de Dios es un mensaje de reprensión. Y ese mensaje de reprensión por lo general es duro, repréndelos duramente. Y el mensaje que Jesús le da a la Odisea es un mensaje duro. ¿Por qué la iglesia? La iglesia, porque no era el mundo. Este mensaje no fue para el mundo, este mensaje fue ¿para quién? Para la iglesia. ¿Por qué la iglesia estaba desventurada, pobre, miserable, ciega? Porque no habían obtenido lo que tenían ¿de quién? De Cristo. Y esto es lo que yo quiero decirles hoy. Vamos a leer desde el versículo 18. Mire lo que les dice, por tanto, Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ellos eran ricos. Ellos dijeron, nosotros somos ricos. Pero esa riqueza, de alguna manera, era para la gloria de Cristo. Lo que ellos tenían, lo tenían para la gloria de Cristo. O lo tenían para su propia gloria. El problema no es tener, hermanos. El problema es que muchos de nosotros no sabemos para qué tenemos. Y estoy seguro que las riquezas que Dios, que la Odisea tenía, la habían tenido de Dios o no. ¿Alguien puede tener riquezas que no vengan de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Quiero que miremos unos versículos. Pero a veces lo que Dios nos da nos llena de orgullos. Primera de Crónicas, capítulo 29. Nada, hermano, nada, nada que el hombre tenga puede decir que no proviene de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Crónicas está en el Antiguo Testamento. Versículo 11, David orando dice así, tuya, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son, ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Todo. Ahí está conmigo. Todo es tuyo. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Esa palabra excelso es que Dios está por encima. ¿Se acuerda cuando su mamá lo regañaba? O cuando nosotros hacíamos algo y no lo confesábamos, ¿qué nos decían las mamás? No se olvide que arriba de Dios no vive nadie. Y nos hacían con el dedito así amenazador. Si a mí me quiere engañar, a Dios no. Encima de Dios no había, no vive nadie. Y usted piensa que está por encima de Dios, usted piensa que Dios no se está dando cuenta. Así nos decían. Encima de Dios no vive nadie. Y el versículo 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién proceden las riquezas? Esos días yo estaba conversando con unas personas y estaban diciendo que, cristianos, ¿no?, que el hombre era inútil para todo. Y yo le dije, un momento. No hemos entendido lo que dice la Biblia. La Biblia sí dice que a una nos hicimos inútiles. Pero esto no quiere decir que el hombre no sea capaz de muchas cosas. Y todas las capacidades del hombre proceden de Dios, todas. Dios le dio la capacidad a algunos hombres de hacer ¿qué? Riquezas. La Odisea, casi todas las personas eran prósperas. Hablando financieramente. Acuérdense en todo lo que les he enseñado, lo que ellos producían, cómo era una puerta de entrada a Éfeso, cómo era una ruta comercial atractiva, cómo todo de alguna manera que pasaba en la Odisea producía riquezas. Pero ellos decían, nos hemos enriquecido. Nunca dijeron, las riquezas proceden de Dios. Ellos se atribuían el éxito de su riqueza a ellos. Y este es el problema con el ser humano. Cuando la Biblia dice que el hombre se hizo inútil, es para reconocer a Dios. Los hombres mundanos, es muy difícil que den gloria a Dios por los talentos que Dios les ha dado. Mire, hay gente que canta maravilloso, ¿no han visto? Hay gente que uno dice, uy, qué voz. ¿Será que eso simplemente lo obtuvieron porque estudiaron o porque de alguna manera Dios les dio eso? Pero muy difícil ver que una persona esta reconozca a Dios y le dé gloria a Dios con su voz. O sea, el problema del hombre no es que no tenga capacidades. Si el hombre no tuviera capacidades, no hubiera llegado a la luna. No hubieran inventado los cohetes. Ya mandan naves a Marte con robots, imagínense, para investigar. El hombre ha visto, hermano, cualquier cantidad de cosas en el espacio. Han inventado telescopios que pueden mirar millones de años luz. O sea, el hombre tiene una capacidad. El problema del hombre es que no reconoce que todas esas capacidades son de Dios. Y por eso está mal, hermano, estos hombres que enseñan sobre el desarrollo personal. Estos hombres, la motivación personal. Dicen, David lo hizo, tú también lo puedes hacer. Lo hizo Einstein, tú puedes ser mejor que Einstein. No, Dios a cada uno nos dio ¿qué? Capacidades diferentes. Usted imagina que todos pudiéramos construir cohetes. ¿Quién hace zapatos, hermano? O si todos pudieran pintar como Da Vinci, ¿en dónde estarían los médicos? Dios a cada uno nos dio capacidades extraordinarias. El problema del desarrollo personal no es que el hombre no sea capaz. El problema del desarrollo del hombre o de estos motivadores que hay en el mundo, hermano, es que le pueden decir al hombre, usted es capaz de hacer cualquier cosa. Y le dicen, parece que fueran independientes de Dios, usted puede. ¿Y Dios dónde está? ¿En dónde están los que reconocen que Dios les dio las capacidades? Cuando Dios dice, yo les aconsejo que de mí compren oro, es porque ellos se habían enorgullecido de tal manera que Dios ya no cabía. Y eso es mucho de los problemas. Yo no sé si ustedes pusieron atención a la lectura que hicimos hoy. Ezequiel 16. Todo procede de Dios. Todo, todo, todo. Entonces, ¿a quién hay que darle gloria? A Dios. Yo no estoy diciendo con esto que tú no eres capaz de muchas cosas, tú eres capaz. Pero nunca, como parte del pueblo de Dios, puedes olvidar de reconocer y darle gloria a Dios. Porque si no lo haces, ¿serás qué? Pobre, desnudo, desventurado, miserable y ciego. Volveremos a la misma condición, hermano, de donde nos rescató el Señor. Porque es que ese es el pecado del orgullo. Ezequiel 16 habla de la infidelidad del pueblo de Dios. Y Dios compara el crecimiento del pueblo de Israel como una niña que es dada a luz. Pero esta niña fue abandonada. Dice que el pueblo, los inicios del pueblo de Israel es como si hubieran tirado a la niña y no lo hubieran cortado ni siquiera el cordón umbilical, así abandonada. Y dice, yo pasé y te recogí. ¿Cómo estabas? Sucia, así les dice, estabas llena de sangre. Y yo estoy seguro que esa fue nuestra misma condición cuando el Señor nos llamó. Así estábamos en nuestros pecados, sucios. Y dice, y pasé y te lavé y te corté el cordón umbilical y te puse linda, te vestí. Dice, y empezaste a crecer. La niña empezó a crecer. Y se le empezaron a formar los pechos. Y cuando Dios la vio en esa condición, dice que la vistió. Está comparando al pueblo de Israel con el crecimiento de una niña. Y le puso los mejores adornos. Quiero que mire el versículo 15, 14. Y dice, y salió tu renombre entre las naciones, ¿a causa de qué? De tu hermosura. ¿Cuál hermosura? Porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Esa hermosura de Israel, ¿de quién procedía? Todo lo que usted tiene, ¿de quién procede? Todo. Entonces, nuestro problema es que no le damos gloria. ¿Y qué pasó? Cuando Israel se vio hermosa. Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura. ¿Y qué pasó? Y te prostituiste. La hermosura de Israel, ¿de quién procedía? De Dios. Ella confió en su hermosura, ¿y qué pasó? Se prostituyó. ¿Qué pasó con la iglesia de Laodicea? Ellos confiaron en su riqueza. Y la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 6, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Que pongan su confianza en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas. ¿Quién es el que nos da todas las cosas? Pero, hermano, cuando estamos, perdone que diga esta palabra, no encuentro otra manera de expresarla, pero cuando estamos en éxito, a veces confiamos tanto en lo que tenemos o en lo que hemos logrado, que nos prostituimos. Ya no le damos gloria a Dios. Ya decimos, como dijo la Odisea, yo me he enriquecido, yo lo logré. Hermano, si no fuera por Dios, no hubieras logrado nada. Israel se prostituyó. La Odisea se estaba, ¿qué? ¿Por qué digo que se prostituyó? Porque no le estaban dando gloria a Cristo. Compra de mí oro, Reconoce que tus riquezas y todo lo que tienes proceden de mí, que yo soy el que te doy todas las cosas. Vaya a Timoteo, por favor, capítulo 6, para que pueda creer, o para que sepa dónde está, para que lo anote ahí y se lo aprenda los versículos. ¿A quién le damos gloria? Versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio eterno. Amén. ¿A quién es el único que hay que darle honra? A Cristo. Versículo 17. Y les dice, después de decir que la honra y la gloria le corresponden a Dios, dice, a los ricos de este siglo, ¿qué dice? Manda. Hago una pregunta, mírenme, hermanos. ¿Será que el predicador tiene autoridad para mandar? Claro, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. O sea, yo no tengo autoridad para mandarle bajo mis palabras, pero cuando la palabra proviene de Dios, y cuando estoy hablando que la palabra proviene de Dios, estoy hablando de la Biblia. No estoy hablando de algo que yo piense que Dios me dijo, porque eso sí es peligrosísimo, porque Dios dice, hablaron de las imaginaciones de su propio corazón, y el corazón del hombre es tan engañoso que uno no se puede confiar. Entonces, es preferible hablar la palabra de Dios que la palabra que yo pienso que viene de Dios. A los ricos de este siglo, manda. ¿Qué? ¿Qué les mando? ¿O qué les tiene que mandar Timoteo? Que no sean altivos. ¿Qué es un altivo? Bueno, hay gente que se cree más que los demás. Gente pues que piensa porque tiene algo ya, hay que rendírsela. A mí me gustaría que usted se viera las películas medias tintas. Que se viera la película medias tintas. Usted pone ahí a medias tintas por YouTube, en internet, y ahí la ve. Y ahí pasan una iglesia muy liviana, hermano. ¿Y cómo el pastor es manipulado por la gente que da ofrendas? Oh, pastor, ese mensaje fue muy duro. Así le dice un tipo. Uy, sí, hermano, ¿y en qué fue duro en esto? Uy, sí, no, voy a cambiar para la próxima. Ah, bueno, pastor, ¿y cuánto falta para completar los gastos del mes? Ah. Bueno, es preferible uno no aceptar ofrendas así de gente que lo quiera manipular a uno, hermano. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. No piense que porque tienen plata hay que rendírselas, hay que darles honor y gloria, porque es que el versículo anterior dice que la gloria y la honra le corresponde a quién. A Dios. Si Pedro hubiera sido el primer papa, ¿por qué los demás papas no han seguido su ejemplo? Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, cuando Cornelio lo ve, ¿qué hace? Se postra y ¿qué dice Pedro? No, levántate, yo mismo soy hombre. Pero ustedes han visto fotos e imágenes del Papa que los que lo van a visitar se postran y le besan la mano. Si Pedro fuera hubiese sido el primer Papa, ¿por qué los demás papas no han seguido el ejemplo de Pedro? ¿Por qué hay que honrarlos? Porque hay que darles un tributo que ellos no son merecedores. Si el único merecedor del tributo es Cristo, hermano, no hay otro. Porque a Dios le plació que Él tuviera toda la preeminencia para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. O sea, si no se le da gloria al Hijo, no se le está dando gloria al Padre. Ay, ¿por qué en la iglesia hablan tanto de Jesús? Porque al Padre le plació que él tuviera toda la importancia. ¿Quién es el que tiene toda la importancia? Cristo, hermano. A Él es el único que hay que darle gloria. Si tú tienes algo, es porque Dios te lo dio. No seas altivo. Es que yo sí, yo tengo un talento mejor que el hermano. Y no somos así, la verdad. Este testimonio es verdadero. No somos así. No somos dados al orgullo. No somos dados a la altivez. A veces porque tenemos unos zapatos mejor que los otros ya nos creemos más. Yo he visto mujeres que dicen, yo soy más linda que Aboa. Yo soy más linda que Aboa. Cuidado, mis universos. Y está bien, si fueras más linda que ella, ¿quién te dio esa belleza? Dios. Y lo que Dios no dio, nosotros no podemos confiar en nada de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que confiar en el Dios que da todas las cosas. Eso le pasó a Israel. ¿Por qué se prostituyó? Porque confiaron en la belleza, en lo que Dios les había dado. Dice, y esa belleza se la di yo. Pero ellos confiaron en su belleza. Los de la Odisea confiaron en su riqueza. Y nosotros confiamos en muchas cosas y a veces nos creemos más que los demás. Entonces, hermanos, hoy no les estoy hablando con pañitos de agua tibia. Hoy le mando porque la palabra dice, no sea altivo. No dice la Biblia, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Sí podemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Mira, hermano, la iglesia siempre ha tenido ese problema desde el tiempo bíblico. Santiago no les escribió a los hermanos diciéndoles esto. Dice que nuestra fe en nuestro amado, precioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si entra a vuestra iglesia un hombre con vestido andrajoso y entra un hombre con vestido espléndido, ¿a quién prefieren? Al hombre de traje y corbata. Pero el hombre vestido andrajoso, ¿lo dejamos qué? Y de pronto viene oliendo sucio. Se le van quitando. Hermano, si esa hubiera sido la actitud de Dios, cuando nosotros andábamos en nuestros sucios pecados y Dios hubiera hecho a un lado, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero somos así. La iglesia ha tenido ese problema por siempre. Manda que no sean altivos. Y a veces somos altivos y no tenemos mucho. ¿Cómo era teniendo? Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Las riquezas son qué? Vea, hay gente, y dice la Biblia, se acuesta rico y ¿cómo amanece? Pobre. ¿Será que Dios no puede quitarte lo que te dio? Pregúntale a Jot. ¿Jehová dio? Jehová quitó. Pregúntale a Nabucodonosor. Cuando él dijo, esta es la gloria que yo he construido, esta es la gran Babilonia. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando él dijo eso, la sentencia que Dios había establecido se cumplió. Y él se volvió loco y fue echado entre las bestias. Pasaron 7 años. Imagínese viviendo en un campo. Las uñas le crecieron, el pelo le creció, la barba le creció. Al gran Nabucodonosor que el mundo conoció como el rey de reyes. Todos los reyes en el mundo antiguo se tuvieron que someter a él. Porque Dios le dio grandeza, esa grandeza vino de Dios y él dijo, yo la construí. Lo mismo que decían los laodicenses, yo he conseguido esta riqueza. Y lo mismo que nosotros decimos nosotros, esta es mucha voz que yo tengo. Esa es mucha pinta. Se asoma en el espejo y, uy, no, es que lo que yo tengo, ¿eh? ¿En dónde está la gloria de Dios, hermano? Uy, es que mis hijos son muy bonitos. Es que la mujer que yo tengo, lo que Dios te dio. Y Nabucodonosor fue echado con las bestias. Hasta que pasaron 7 años. Y cuando pasaron los 7 años, él volvió en sí. Y lo primero que hace fue una oración que dijo: ahora entiendo que el Altísimo gobierna y que él le da su reino a quien él quiere. Y él dice: ahora engrandezco y glorifico al Dios del cielo, el cual puede humillar a todo aquel que ande con soberbia. Eso dijo Nabucodonosor. Todo lo que les estoy diciendo está en Daniel capítulo 4. Y no lo voy a ir a buscar. Que no sean altivos, que pongan, no pongan la confianza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino que la pongan en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Quién es el que nos da todas las cosas? ¿Quién es el que nos da todas las cosas? El Dios vivo, hermano. ¿Y en dónde está la iglesia que da gloria a Dios? Vean, muchachos, ustedes que están creciendo, que se están poniendo bonitas, esa belleza se la dio Dios. Reconózcanlo. Cuidado con confiar en la belleza que tienen. Cuidado. Y también les doy una profecía. ¿Quieres? Hoy me paro aquí como profeta. Esa belleza se les va a acabar. Algún día se van a arrugar. Algún día van a dejar de ser bonitas. O uno no envejece. Y la belleza no queda escondida detrás de las arrugas. Cuidado con poner nuestra confianza en lo que no sea Dios. Por eso él dice: yo te aconsejo que de mí compres oro. Si no reconoces que de mí procede todo, tu engañoso corazón se va a prostituir y vas a poner la confianza en cualquier cosa menos en Cristo, hermano. Y cuando nosotros dejamos de poner nuestra esperanza en Cristo, ¿cómo vamos a quedar? Pobres, desnudos, miserables, desventurados y ciegos. Compra de mí oro. Todo proviene de Dios. Miren un momentico Juan capítulo 19. Está Pilato. Pilato está recibiendo una presión impresionante del pueblo de Israel. Y le están diciendo que crucifique a Cristo. Y Pilato le dice: mira cuántas cosas dicen de ti, no responden nada. Y él no respondía. Y mire lo que le dice Pilato después de esto. Versículo 10, 19, 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? ¿Y qué le responde Jesús? Y respondiendo Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Venga, Pilatos. ¿Con quién estaba hablando Pilato, hermano? Con Dios mismo. ¿Y no sabes que tengo autoridad? Sí, yo sé que tú tienes autoridad. Lo que tú no sabes es que esa autoridad se te ha sido dada de quién. En otras palabras, ¿de quién? ¿De mí? Te las picas porque tiene autoridad, te las picas porque tienes dinero, chicaneas por esto, te vuelves altivo. Todo proviene de Dios. ¿Por qué pones la confianza en lo que tienes y no en el que te dio lo que tienes? Tenemos graves problemas porque no estamos comprando de Cristo. nuestra riqueza, no le estamos dando gloria a Él. No estamos reconociendo lo que Él hace en nosotros. Nos atribuimos las cosas a nosotros mismos y estamos sufriendo un grave riesgo, hermano. Estamos cayendo en el pecado del diablo. ¿Cuál fue el pecado del diablo? Cuando él vio, si usted ve Ezequiel cuando describe la, cómo Dios creó a Luzbel, dice que le dio todos los adornos, lo hizo hermoso. ¿Pero qué pasó con Luzbel? ¿Confía en qué? Él dijo, se adora al Hijo, toda la adoración la tiene que recibir Cristo. ¿Pero yo soy qué? Hermoso, todos los ángeles tienen que mirarlo y darle la gloria a Él. ¿Y yo qué? Por eso la Biblia dice, hasta que se halló aquí, en ti maldad. Cuando él dijo, es que yo soy demasiado bello. ¿Y por qué no reconoció que esa belleza se la había creado Dios? Y en vez de unirse en adoración al Dios que le dio esa belleza, ¿quería qué? Usurpar el trono de Dios. Y dijo, subiré a lo alto, me sentaré en el trono de Dios y que se me adore como Dios. ¿Su corazón se llenó de qué? De orgullo, y empezó a confiar en su belleza, empezó a confiar en lo que Dios le había dado y no le rindió la adoración y la gloria el que le había dado esa belleza, hermano. Yo te aconsejo que de mí compres oro. Si tú vas a conseguir algo, consíguelo en Cristo. Si no lo consigues en Cristo, es en vano. Si no es para la gloria de Cristo lo que tiene, es en vano. Entonces, el problema de los hombres es que no puedan alcanzar. El problema de los hombres es que no dan gloria a Dios. No reconocen que todo lo que tienen, Dios de alguna manera se los ha dado. No podemos quedarnos en nuestra ceguera. Miren, Juan, el mismo Juan. Capítulo 3. Para los que no vienen el miércoles, estamos haciendo un estudio precioso del libro de Juan. El miércoles pasado estuvimos viendo que Cristo es tan grande que ni aún postrados, viniendo ante Él, podríamos darle la gloria que Él merece, hermano. O sea, somos insuficientes para adorarlo por nuestra pequeñez humana. Juan el Bautista había ganado mucho renombre en esa época. Muchos venían a él. Y miren lo que le dicen a Juan el Bautista en el versículo 26. Juan 3:26 le dicen. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de en que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ya no vienen a ti, Juan, ahorita vienen a quién. A Cristo. Pero él unos capítulos atrás había dicho, es necesario que yo mengüe. Ah, no, creo que ahí mismo. Y mira lo que dice Juan el Bautista, versículo 27. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dada del cielo. Mientras él no había aparecido, la gente me buscaba y yo los guiaba a Dios. ¿Eso quién me lo dio? ¿Quién me dio ese ministerio tan popular? Dijo Juan. Dios. ¿Quién hizo que todos vinieran a mí para ser bautizados? Dios, ahora que yo mengué, es necesario que Él crezca y que la gente le dé gloria a Él. Yo me quito, yo me hago a un lado. ¿Pero qué reconoció Juan? Que todo viene de Cristo. ¿Por qué somos tan orgullosos? ¿Les voy a decir por qué? Porque no reconocemos la gloria del Dios único, hermano. Al único, vimos que decía Timoteo, al único. ¿Quién es el único? Él. ¿Usted es digno de gloria? ¿Y si no le dicen algo? ¿Va a llorar? Hay mujeres, pastor. Yo me vestí bonita para que él me dijera algo y no me dijo. Él es hombre, ¿por qué no entiendes eso? Por lo general los hombres no son así. La mayoría de los hombres somos secos, pero no nos dicen algo, nos vestimos para que nos digan bonita. Se visten para que el marido le diga, ay, tan bonita que estás. No dice la Biblia, si vestís, comés o hacer cualquier otra cosa, ¿hacerlo qué? Para la gloria de Dios. ¿Lo estás haciendo para quién? Para tu propia gloria, para que te digan tan bonita, tan bonito, tan elegante. ¿O no lo hacemos para la gloria nuestra? Aunque no lo aceptemos, vestimos, nos adornamos y muchas cosas que hacemos, lo hacemos para nuestra propia gloria. A veces somos como los fariseos que aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos de los hombres. Ellos no oraban para Dios, para que Dios los escuchara. ¿Oraban para qué? Para recibir gloria, para que... ¡Uy! Ayer estábamos donde mi cuñada y la vecina enseguida estaba orando. Señor, danos esta unción. Y oraba durísimo. Duro, hermano. Yo le decía a mi esposa, la hermanita no ha entendido que hay que orar a nuestro Padre que está en secreto. Yo no tengo que orar para que la gente me escuche que oro, yo tengo que orar para que Dios me escuche. Y a veces hacemos tanta bulla que Dios no nos está escuchando. ¿No les parece? Hermanos, tenemos serios problemas. Por eso Jesús dice, vengan a mí. ¿De mí qué? Compren oro para que sean enriquecidos. Y compren vestiduras blancas. Ellos eran miserables y pobres porque no habían reconocido la gloria de Cristo. Eran desnudos porque no habían reconocido la gloria de Cristo. Y dice, compra de mí vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pregunto, ¿estamos yendo a Cristo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla vestiduras blancas? ¿Se acuerdan de Apocalipsis 19? Las bodas del Cordero. Cuando dice, y a su esposa se le ha concedido que se vistan de vestiduras blancas, que son las obras justas de los santos. ¿Qué son las vestiduras blancas? Las obras justas. ¿Y quién les concedió esas obras? Y a su esposa se le ha concedido. Aún las obras nuestras. Aún las obras nuestras, las buenas obras, ¿de quién provienen? De pronto ellos con su riqueza ayudaban a alguien. Ahí en el boletín yo les publiqué algunos artículos de la confesión de fe de Westminster, que es la confesión de fe que nos rige a nosotros las iglesias presbiterianas. En la parte de atrás, los que tienen el boletín, quiero leerles algo para que dice las buenas obras. Miren lo que dice las buenas obras. Son buenas obras solamente aquellas que Dios ha mandado en su santa palabra y están en los versículos. No las que sin ninguna garantía para ello han inventado los hombres por un solo ciego, sobre pretexto de buena intención. Hay gente que piensa que sus obras son buenas, pero no porque vienen de Dios, sino que ellos ¿qué? Las han inventado y dicen que son buenas obras. Yo les voy a dar un ejemplo de esto. Hay un hombre que tiene riquezas y tiene a su familia bien, pero resulta que ese hombre está madurando. Su esposa también se está haciendo vieja. Y un día él conoce a una muchacha muy bonita y deja a su familia y se va a vivir con esta mujer y le da todo, le compra un palacio, le compra las mejores cosas, la lleva a viajar. La familia que él abandona, ¿qué va a decir de este hombre? ¿Qué es qué? Malo. Mi papá tan malo nos dejó por irse con esa mujer. Pero esa mujer y su familia, ¿qué van a decir? Porque le dio casa, le dio carro, le dio beca, le da los mejores viajes, ¿qué van a decir? Uy, tan bueno. Pregunto, ¿ese hombre es bueno o es malo? Porque es que nosotros tenemos un concepto, nosotros pensamos que lo bueno es lo que el hombre califica de bueno, y lo bueno no es lo que el hombre califica de bueno, sino lo que Dios califica de bueno. Si esas obras no son para la gloria de Dios, ¿no son qué? Buenas. San Agustín a esas obras le llamó los pecados espléndidos. De pronto los de la Odisea, con todas las riquezas que habían ganado, mandaron a construir una escuelita en el distrito de Agua Blanca, o aquí a lo que se refiere, ejemplo, a Bellavista, parte alta. Cuando el rico manda a construir esa escuela, ¿qué dice la gente? Oiga, qué hombre tan bueno. Pero a veces esa bondad no está porque él está beneficiando a los pobres. Es porque de alguna manera, él movido por su orgullo dice, si yo hago esto, ¿qué va a decir la gente? Oh, entonces él lo hace para su propia gloria. Ahí esa obra no es buena. Aunque es una buena intención, aunque es una buena obra humanamente hablando, San Agustín a eso le llamó los pecados espléndidos. Porque es espléndido lo que hizo, pero no por eso deja de ser ¿qué? Pecado. O sea, compra de mí vestiduras blancas. Si las buenas obras que tú haces no son para la gloria de Cristo, nunca van a ser buenas. Porque los hombres, son pretextos de que digan algo bueno, ellos han inventado buenas obras, pero no de acuerdo al estándar de Dios. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y las obediencias de una fe viva y verdadera, y por ella manifiestan los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca de los adversarios, glorifican a Dios, pues son las obras de Él creadas en Cristo de antemano para que nosotros sigamos esas buenas obras, para que teniendo por fruto la santidad, tengamos como fruto total la vida eterna. Esas son buenas obras. ¿Y de dónde las vas a comprar? ¿En dónde las vas a conseguir? De Cristo, hermano. Es imposible producir una buena obra separada de Cristo. Aunque para los hombres sean ¿qué? Excepcionales, no por eso dejarán de ser ¿qué? Delante de los ojos de Dios, pecado. Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira, hermano? ¿Alguna vez han leído eso? Ellos vendieron una propiedad y dieron parte de lo vendido. ¿Eso no es loable? ¿Cuál fue el problema de ellos? Mire, dice la Biblia, antes del capítulo 5 de los Hechos, que Bernabé, como tenía una heredad, la vendió. Y lo más posible es que los hermanos de alguna manera empezaron a decir, ese Bernabé, qué gran corazón tiene. Ese Bernabé es un hombre excelente. Y esto llenó de celos Ananías y Zafira, y ellos no vendieron su propiedad, hermano, para darle a los pobres y para disfrutar con los hermanos y cubrir las necesidades de ellos. Ellos vendieron esa propiedad ¿para qué? Para que de alguna manera la iglesia los glorificara. Y ellos vendieron, y mire, y su corazón fue tan malo que dijeron, no, pero no lo demos todo. Si ellos lo hubieran hecho de un corazón sincero, generoso, nacido de Cristo, dando frutos dignos, hubieran entregado todo sin problema y hubieran dicho, no digan nada, porque el que da, ¿qué dice la Biblia? No haga tocar trompeta. Por eso no estoy de acuerdo con los testimonios, hermano, que hay gente que dice, no, yo di algo y Dios me bendijo. Hermano, yo no niego que Dios bendice al que da, no niego eso, pero si la gloria tuya es que las demás se den cuenta, ya tienes tu recompensa. Si tú das algo, no hagas ¿qué? Sonar trompeta. Hay gente que va y le lleva una ofrenda a uno o una remesita y después dice, no, es que yo ayudé al necesitado, pastor. Si esa era tu gloria, que los demás se dieran cuenta, ya, ya la tienes. O le llevas una remesa a alguien, no, es que el hermano estaba pasando necesidad y yo lo ayudé. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué evangelio vives? ¿A qué Cristo conoces? Ese no es el evangelio de Cristo. Esos no son los frutos de un corazón tocado por Cristo, convertido a Cristo. Por eso les dije y empecé con esas palabras: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El objetivo de esta enseñanza es que nuestra fe sea sana en Cristo Jesús. Nuestras buenas obras no son para gloria tuya, son para la gloria de Cristo. Dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a José que las hizo. Así dice, glorifiquen a Fanny que las hizo. Glorifiquen a Harold que las hizo. Si tú estás haciendo obras para que te glorifiquen a ti, te voy a decir algo y tal vez te voy a decir las palabras más duras que has escuchado. Como Pedro le dijo a Simón, porque en hiel de amargura veo que estás. ¿Se acuerdan esas palabras? A Simón el mago. ¿Se las leo? Hechos capítulo 8. Los apóstoles llegaron a Samaria y imponían manos, recibían la gente del Espíritu Santo y dijeron, deme a mí ese poder, dijo Simón. ¿Cuál había sido el problema de Simón? Que siempre de alguna manera la gente, él con sus artes mágicas había engañado a la gente y de alguna manera lo tenían por algún grande. Cuando la gente en Samaria conoce el Evangelio, pues ya no nos importa el brujo ni el mago de Simón, ahorita Cristo. Entonces Simón creyó y estaba buscando la oportunidad de ser grande en la iglesia. Cuando los apóstoles vienen y oran por los de Samaria y por la imposición de la mano de los apóstoles, se recibían el Espíritu Santo los de Samaria. Dice Simón, denme a mí también ese qué, poder, véndamelo. Yo también lo quiero. ¿Y para qué lo quería él? Para de alguna manera seguir pasándose por un grande. Hermano, bajémonos de esa nube. El único grande se llama Jesucristo. Nosotros no somos grandes para nada. Nuestra pequeñez humana, ¿se acuerdan cuando cantamos ese exaltado que está varias canciones y llegamos a puro y santo? Nosotros decimos, grande es Él, pequeño soy. ¿Y a quién le damos alabanza? A Cristo. Cuando Felipe, versículo 18, vio, Hechos 18, 8, 18. Cuando Felipe vio que por mano de los apóstoles se les daba a ellos el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios porque si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando nuestras obras no son para gloria de Dios, hermano, es porque estamos en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Ruega a Dios, arrepiéntete por si quizás te sea perdonado tu pecado. Por eso Él dice, compren de mí oro y compren de mí vestidura blanca para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hermanos, si no llegamos a dar gloria a Dios en todo y si nuestros actos no producen gloria a Dios, se va a descubrir, en algún momento se descubrirá la vergüenza de nuestra desnudez. Y como son ciegos, unjan sus ojos con colirio para que vean. Pero no el colirio que venden los de la Odisea, el colirio que viene de Cristo. Abre tus ojos. Les voy a dar solo un ejemplo de alguien que abrió sus ojos. Moisés salió huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio. Y cuando dos israelitas estaban peleando, Moisés le dijo, hermanos son, ¿por qué pelean? Y le dice uno de ellos, ah, ¿quieres matarme como mataste al egipcio? Cuando Moisés vio que había sido descubierto, salió huyendo porque dijo, de pronto Faraón me manda a matar. Habían pasado ciertos años y él en el Oret, en el monte de Dios, allá en el monte Oret, una zarza ardía, ¿se acuerdan? Él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y él vio que había una zarza, unas ramas ahí ardiendo. Y las ramas, por más que ardían, ¿qué? No se consumían. Y él dijo, ¿qué clase de cosa pasó esto? Y ustedes saben que de alguna manera Dios se reveló a Moisés. Él vio la gloria de Dios. En el capítulo 32 ya habían pasado los años, ya Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto, ya no eran esclavos. Él subió al monte a recibir los mandamientos de Dios, y mientras él estaba en el monte, el pueblo ¿qué? Se prostituía. Cuando Dios le dijo, Moisés, desciende, el pueblo que sacaste de Egipto se ha prostituido. ¿Por qué se prostituyeron? Porque empezaron a pensar que por ellos y por su mano habían salido de Egipto, mientras la Biblia dice que fue por la mano poderosa de Dios. Y se habían prostituido y se habían hecho un becerro y lo estaban adorando. No estaban adorando al Dios que los sacó de Egipto, estaban adorando una gloria ajena. Cuando llegó Moisés, usted sabe que él quebró las tablas de la ley. Se enojó. Y Dios le dice algo a Moisés. Míreme, esto es lo que yo quiero, que es lo que me interesa. Un hombre que vio verdaderamente la gloria de Cristo. Dios le dice a Moisés, quítate del medio. Voy a destruir este pueblo. Y voy a hacer de ti una nación grande. Ya no va a ser del nombre de Israel, sino el nombre de ¿quién? De Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Cómo, Señor? Tú le hiciste una promesa a Abraham, juraste por él mismo, ¿y cómo vas a destruir a los descendientes de la promesa? A Moisés no le importó su nombre. A Moisés lo único que le importó es que la palabra de Dios tuviera cumplimiento. ¿Qué van a decir los egipcios? Por cuanto los sacaste de Egipto y no los pudiste meter a la tierra prometida, ¿en dónde va a quedar la gloria de tu nombre? A Moisés no le importó su nombre. A Moisés lo único que le importó es que el nombre de Cristo fuera glorificado. Compra colirio de Cristo y vas a ver que no te va a importar tu gloria, ni tus aplausos, ni nada. Al único que quieres que aplaudan va a ser a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que nos da todas las cosas, de quien provienen todas las cosas. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Compra de Cristo oro, compra de Cristo vestidura, compra de Cristo colirio, y solo Cristo va a ser glorificado. Amén. Yo sé que usted quería aplaudir, casi no lo hacemos, pero si es por Cristo, hágalo, hermano. Aleluya. Si es por Cristo, hermano, Él es el que merece la gloria. Vamos a orar, porque hemos tocado lo que a Dios le corresponde, su gloria. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu bendición. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú nos llamas a que compremos de ti, Señor. Hemos confiado tanto en lo que tenemos que tal vez nuestro corazón ya se ha prostituido, Señor, y queremos pedirte perdón. Perdóname a mí porque he tocado tu gloria. Perdóname a mí porque a veces lo hago, Señor, como dijo uno de los pastores en la convención de pastores, a veces predicamos para impresionar y no para glorificar a Cristo. Perdónanos porque hemos caído en todos esos pecados, oh Rey de gloria, pero tú nos reprendes duramente para que seamos sanos. Guárdanos, Dios mío, guárdanos de blasfemar. Guárdanos de menospreciar esta palabra que hoy nos has dado, y ayúdanos a glorificar a Cristo por encima de cualquier cosa. Padre, que Cristo tenga toda la importancia para nosotros. Perdóname porque a veces es más importante cualquier cosa menos Cristo. Perdóname. Señor, perdónanos. Porque Cristo no ha tenido la importancia que deberíamos de darle. Ciertamente Él es precioso. Es alguien por quien deberíamos de perderlo todo. No nos debería importar nada en este mundo. Solo Cristo, Señor. Perdónanos, tal vez no hemos contemplado tu belleza en toda tu plenitud. Perdóname como predicador porque a veces no he tratado de mostrar la gloria de Cristo. Y tal vez mis hermanos no se han enamorado de ti por falta de un predicador sabio que los lleve a ver tu gloria. Perdóname. Perdónanos, Dios. Porque hemos buscado la gloria de los hombres. Mientras tu palabra dice que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Perdónanos. Y ayúdanos a glorificar a Cristo en todo lo que hagamos. Dame oro tuyo. Dame vestidos tuyos. Dame la visión tuya. Para que en todo sea honrado Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.